Hablando claro. Radio UGC. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con Andrés Arteaga, director, actor y guionista ecuatoriano nacido en Quito. Estudió cine en el INCINE y en la Universidad de Cuenca. Ha participado en proyectos destacados por su proyección internacional, como Enchufe TV, además de haber filmado 4 cortometrajes de ficción. Fue profesor de guión en INCINE y actualmente se encuentra desarrollando su canal web Incubadora Cósmica. Andrés Arteaga. Andrés, qué gusto recibirte en Hablando Claro. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Andrés, por lo que acabo de decir en la presentación del programa, ya tienes una experiencia en el cine. Y estás aquí hoy, Hablando Claro, porque una producción tuya se va a presentar en el EDOC, que comienza justamente hoy viernes, comienza acá en Quito. ¿De qué se trata? ¿Es ficción o es un documental? La producción nueva que tengo es mi primer documental, se llama El Primo del Norte. Va sobre un músico ecuatoriano que emigró a los Estados Unidos con su familia a principios de los 90s, y es una exploración un poco de las vivencias de este personaje en los Estados Unidos y de cómo la ciudad de Nueva York fue formándolo a él como artista. ¿Y esta producción cuándo la haces? ¿En qué año? Esto fue filmado entre el 2005 y entre el 2015 y el 2016. 2015 y 2016. Ajá. ¿Estamos en presencia de un cortometraje o de un largometraje? De un cortometraje, de 25 minutos de duración. Digo entre el 2015 y el 2016 porque nosotros llegamos a Nueva York a filmar el 28 de diciembre del 2015 y seguimos filmándolo hasta el 15 de enero del 2016. Ahora, ¿en qué tono está el documental? Porque veo que tienes experiencia en el humor. Sí. Has trabajado con Enchufe TV, trabajas claro. con Enchufe TV. Ajá. Y ahora nos enfrentamos a un documental. El televidente puede que se vaya a enfrentar a una obra pensando que está en este tono de comedia y que se va a encontrar. Creo que eso tal vez sea una sorpresa, tal vez un poco para la gente que me ha visto en Enchufe TV. Si bien es cierto, tal vez el documental tiene momentos, digamos, un poco jocosos, pero no tiene, digamos, ese tono de trabajo que teníamos tal vez con Enchufe. Y eso también ha sido muy interesante para mí también como realizador, salirme de lo que estaba, digamos, un poco acostumbrado a hacer, porque no solo es algo alejado del humor, sino también alejado de la ficción. Es un documental y eso implica un montón de cosas muy diferentes, ¿no? Al proceso de hacer una ficción. ¿Tienes resortes personales que te impulsaron a hacer este documental? Por supuesto. El hecho de que el documental se llame El Primo del Norte es porque es mi primo, el personaje protagonista, ¿no? Pero creo que más allá de que sea una historia familiar, creo que se llega mucho a mí porque, dado a todas las olas migratorias que hubieron en el país en los 90s, ¿no? A veces me parecería que los ecuatorianos siempre estamos o buscando cómo irnos, o alguna vez consideramos irnos, o alguna vez tal vez fuimos obligados a irnos, pero el tema de la migración siempre está resonando. Y tal vez puede ser porque todos tenemos de alguna manera un primo también, como tengo yo. Tal vez no es un primo literalmente, tal vez es un tío, o un padre, o un vecino que se fue, pero todos conocemos a alguien que tuvo que irse para el norte, ¿no? Y creo que eso es lo que a mí me... Esa es la pregunta, era mi pregunta a explorar, ¿no? ¿De dónde viene ese impulso? ¿Y qué pasó con la gente que se fue? Porque sabemos mucho los que nos quedamos, sabemos mucho de qué pasó con los que nos quedamos, pero ¿sabemos realmente cómo vive la gente que se fue allá? ¿Te bastó este documental para saber cómo vive la gente que se fue? No sé si completamente, pero sí me sirvió para responderme, aunque sea personalmente, la pregunta de mis familiares, ¿no? Porque en este caso, yo perdí contacto por muchos años con la familia de mi protagonista, de Pedro. Y luego, cuando retomé contacto con él, fue a raíz de que encontré un video de él en YouTube con una banda con la que él es integrante, tocando en un escenario de un programa de televisión en Estados Unidos gigantesco. Entonces, claro, fue una cosa como, ¿qué pasó? O sea, las cosas van bien, ¿no? Y cuando en el proceso de filmación nos dimos cuenta de que sí, efectivamente, las cosas mejoraron mucho, a comparación de cómo lo duro que fue llegar a los Estados Unidos. Pero tampoco es un país así de permisivo como para dejar que la idea esta del sueño americano y de que todos triunfan absolutamente suceda así, especialmente en una ciudad como Nueva York. Si bien es cierto, mi prima ahora tiene una estabilidad de muchos aspectos de su vida, igual tiene que enfrentarse a un sistema político que desprecia a mucha gente, tiene que enfrentarse a un sistema económico que es criminal, a una ciudad donde el arriendo sube $600 en un lapso de 6 meses y que ahuyenta a la gente que ha vivido en esos barrios por 30, 40 años a tener que cada vez alejarse más de la ciudad. Entonces, sí fue muy, me abrió mucho los ojos, ¿no? De que las cosas, sí, la gente allá ha tenido que pasar por cosas muy, muy duras y que esta idea del sueño americano tal vez solo es eso, una idea, ¿no? ¿Esta es tu primera experiencia en el documental? Es mi primera experiencia haciendo documental, sí. Ya, ¿qué otros referentes podemos indicarle a nuestros oyentes como realizador? ¿Qué yo he hecho? Sí. Principalmente trabajé muchos años en Enchufe TV, ¿no? Claro. Luego de eso, lo que tengo yo es un canal de YouTube que comenzamos a desarrollar con una compañera que también participó en Enchufe TV, que se llama Incubadora Cósmica. Es un formato un poco diferente a Enchufe, es más bien como un programa de un talk show, digamos, un programa de opiniones. Y presentamos, May y yo, a veces tenemos invitados y hablamos más bien sobre temas un poquito más controversiales, ¿no? Y tratamos siempre de profundizar un poco más en los temas de los que hablamos. Y de ahí fuera de eso, ahora estoy con el documental, ¿no? Y ahora que ya terminé este documental y que ya está llegando a su proceso de proyección, yo estoy pensando en cuál será el siguiente documental. Andrés, te propongo que hagamos una breve pausa en el diálogo, porque en mi programa yo no pongo la música, la ponen mis invitados. ¿Qué canción quisieras escuchar en este momento? Quisiera escuchar una canción de una banda ecuatoriana que se llama Pánico, que de hecho, Maya, mi compañera de Incubadora Cósmica, es una de las integrantes de Pánico. ¿Qué canción? Ojos Vacíos de Pánico. Magnífico, aquí está la música. Detrás de tus ojos vacíos hay abismo que llenaré con mi vana ilusión. Eres espectro de mi obsesión y al amanecer cubrirá tu piel. amanecer cubrirá tu piel, mariposas blancas, y al amanecer cubrirá tu piel. Hablando Claro, un espacio para el diálogo franco en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero propuestas absolutamente novedosas. Espacios de vida, espacios alternativos. Es importantísimo el respaldo institucional. Toda la vida hay tiempo para la poesía. Temas medulares de la cultura ecuatoriana y mundial, de lunes a viernes a las 7 de la mañana con reprise a las 13:30. Hablando Claro. Regresamos con Andrés Arteaga. Él es director, actor y guionista, nacido en Quito. Estudió cine en el INCINE y en la Universidad de Cuenca. Ha participado en proyectos destacados y hoy nos presenta en el Festival EDOC, que comienza justamente hoy viernes 12 de mayo, aunque se inauguró oficialmente el pasado miércoles, acá en la ciudad. Hemos hablado un poco sobre su documental El Primo del Norte, pero ahora yo quiero, Andrés, que nos adentremos un poco en la realidad contemporánea ecuatoriana. ¿Qué salud tiene el documental hoy en el Ecuador? Creo que eso es algo muy interesante que sucede con nuestro cine. Hemos visto de que a veces a la ficción le cuesta un poco llegar al público, ¿no? No es fácil, principalmente porque se compite con la maquinaria de Hollywood, ¿no? Claro. No pasa eso necesariamente con el documental. Han habido documentales ecuatorianos que han trascendido mucho con el público en general, como el documental La Muerte de Jaime Roldós o Con mi corazón en Yambo, que son documentales que tienen temáticas, ¿no?, un poco más históricas. Uh-huh. Y yo creo que a los ecuatorianos nos gusta mucho ver documentales. Además, porque palpado de que siempre estamos como viendo alguna forma de documental. Si no estamos viendo, digamos, un documental ecuatoriano, por lo menos estamos viendo un reportaje del Discovery Channel o de National Geographic. Es como que nos gusta mucho eso. Y creo que el EDOC es una muestra interesante de cuánto le gusta a la gente el cine documental. Porque yo que he asistido ya, primera vez que participo, pero que he asistido todos los años que he podido al EDOC, ¿no? Siempre es un ambiente en la Floresta, que hay muchas salas de cine ahí, lleno de gente, los negocios funcionando a toda, y no solo es gente del medio que hace cine, ¿no? También hay mucho de eso, pero también hay mucho público que viene a ver cine documental. Obviamente los costos de producción del cine sí son elevados y eso sí puede ser un impedimento, pero eso también es una ventaja que tiene el documental. Dando como ejemplo el que hice yo, El Primo del Norte se filmó con dos personas. Un equipo de dos personas. Dos personas. En la etapa de filmación. En la etapa de postproducción participaron dos personas más. Pero en la etapa de filmación fuimos dos. Yo y Andrea Arizaga, que es la codirectora del documental, mientras yo registraba el sonido, hacía las preguntas de los entrevistados y Andrea hacía la fotografía y me ayudaba a acordarme de las preguntas o lanzaba ella preguntas. Entonces, el documental es muy permisivo en eso. El documental es una cuestión de ir y hacerlo, mucho más que de... no tanto como de sentirse limitado por los no recursos, digamos, ¿no? Ahora, el documental El Primo del Norte, esta obra que presentas en el EDOC 2017, ¿sobre qué estética está trabajado? ¿Sobre qué estética cinematográfica? Bueno, nosotros siempre tuvimos hipótesis de trabajo, ¿no? A veces se cumplen, a veces no. Nosotros tratamos un poco de trabajar en la línea del cinema verité, que es una corriente de cine documental principalmente, impulsado por los hermanos Maysles en los Estados Unidos. Entonces es una idea mucho más que de poner en escena cosas, más bien de solo poner la cámara y dejar que las cosas sucedan, ¿no? Ese, por lo menos, esa por lo menos era la hipótesis de trabajo. Luego en la filmación y siendo un documental, bueno, las cosas a veces suceden de manera diferente, ¿no? Entonces ahorita creo que lo que veo yo en el producto final es mucha influencia de los directores, de lo que, de la generación del internet a la que pertenecemos. Hay un canal de documental en YouTube que se llama Vice, y cuando yo veo el trabajo final digo, parece un documental de Vice. Es un montaje más rápido, es otro lenguaje, ¿no? Entonces, está montado sobre una dinámica contemporánea. Sí, sí, finalmente eso fue lo que salió a relucir en la etapa de edición del documental, que fue bien interesante, ¿no? De hecho hay una tendencia, yo diría que a nivel global, de utilizar la dinámica del videoclip en muchas realizaciones, claro, cinematográficas. Claro, claro. Porque justamente el ritmo de la vida actual va llevando también al ritmo de las artes. Uh-huh. Y las artes, como son representantes de la época en que se producen, uh-huh, van tomando eso, ¿no? La configuración de la vida la van tomando. Ahora, este documental se presenta, ¿qué día y a qué hora, por favor, Andrés? Tenemos tres presentaciones aquí en Quito. Tenemos el sábado 13 de mayo a las 3 de la tarde en Incine. Uh-huh. El día domingo 14 de mayo se va a presentar a las 11 de la mañana en el Parque Cumandá. Uh-huh. Y finalmente el martes 16 es la última presentación del documental en Incine, igual en La Lugo y Vizcaya, a las 8:30 de la noche. ¿No has pensado en hacer ficción? Me encantaría hacer ficción, pero creo que es algo que necesito, tal vez, no sé si vivir un poco más, no sé si conocer de la vida un poco más antes de adentrarme en la ficción. Por el momento, creo que soy un apasionado del documental. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Estaba pensando en eso justo ayer, y tengo algunas cosas que me gustaría explorar dentro del género documental mismo. Hay una historia que me llama mucho la atención, que es de la historia sobre de vida del cuidador, de quien fue el cuidador de la tortuga del solitario George en Galápagos, un señor que se llama Fausto Llerena. Y el señor cuidó de la tortuga por 40 años y más, y casi que era su familia y su hermano la tortuga. Entonces, esa es una historia que siempre me ha rondado en la cabeza, ¿no? Que me gustaría conocer un poco más. Estás en el mundo del cine documental y te has codeado con personas que realizan documental acá en el Ecuador y en otros sitios del mundo. ¿Qué crees que pueda ser beneficioso a nivel global de país para que tengamos más y mejor documental? Yo creo que la presencia del documental en las salas de cine comerciales es importante. Y creo que funciona, porque como le decía al comienzo, cuando yo fui a ver Con mi corazón en Yambo, lo fui a ver en una sala de cine comercial y había mucha gente en esa sala. Creo que la presencia en el circuito comercial de nuestro cine documental y del cine documental también extranjero, que hay joyas, ¿no? Es bien importante. Porque, claro, a veces se queda tal vez un poco atrapada en los canales alternativos de distribución y de proyección. Y creo que sí podría tener más presencia en el circuito comercial. ¿Y quién podría ser responsable de esto para que ocurra? Tal vez el Consejo Nacional de Cinematografía podría empujar como una de sus gestiones, ¿no? Tal vez ya lo están haciendo, no, la verdad no lo sé. Pero creo que ellos podrían empujar a que eso suceda, ¿no? Principalmente porque sí, el documental tiene algo extraño, tiene una manera muy extraña de llamarnos la atención en los ecuatorianos. Entonces, creo que tal vez por ahí se podría empezar. Y obviamente también creo que es responsabilidad de los cineastas, ¿no? Como decía, el documental es un género permisivo en cuanto a los aparatos que se necesitan para hacer cine. Entonces, si es que no hay documentales, no va a haber nada que mostrar. Entonces, creo que la labor también es hacer los documentales, sobre todo es hacerlos. ¿Este es el estreno del documental? El día sábado 13 es el estreno. ¿Es el estreno? Sí. Lo interesante es que vamos a estar, como es un cortometraje el nuestro de 20 minutos y un poquito más, vamos a estar abriendo, digamos, a otro documental. Y el día sábado 13 vamos a estar los directores ahí, entonces va a haber una sesión después de la proyección de preguntas y respuestas con el público, y es un espacio muy, muy, muy bueno. Para que todos. Será en Incine. En Incine, en a la Lugo y Vizcaya. Sí, a las 15 horas. 15 horas en Incine, el estreno del Primo del Norte. Su director es Andrés Arteaga. Ya hemos hablado, claro, con Andrés hoy en nuestro programa. Yo te deseo muchos éxitos, Andrés. Muchas gracias. Te deseo muchos éxitos. Espero que cuando tengas una nueva producción nos lo hagas saber para conversar sobre ella y con nuestros oyentes y todos los amigos de redes sociales, en fin, estén al tanto de lo que estás produciendo. Con mucho gusto estar aquí. ¿Qué edad tienes? Tengo 27 años. 27 años. ¿Qué le aconsejas a aquel que quiera hacer documental? Que lo haga. Que si tiene una idea, tal vez no la cuestione mucho, no se dé muchas vueltas. A veces poner las cosas en papel solo dificultan la cabeza. Hay que coger la cámara, respirar profundo y salir a grabar. ¿Se necesita mucho dinero para hacer documental? No necesariamente, no necesariamente. Siempre se va a necesitar dinero. Sería un poco también ilusorio decir que no, pero el documental se lo puede hacer. Se lo puede hacer con la cámara del celular si es que es necesario, pero hay que hacerlo. Son las palabras de Andrés Arteaga. Ya lo han conocido, quienes no lo hayan conocido, que lo dudo mucho, porque es bien conocido en el Ecuador y en otros escenarios. Y para despedirnos, Andrés, ¿con qué música lo hacemos? Con una canción de una banda que a mí me gusta mucho, que la he escuchado desde que nací, gracias a mis padres, desde los Rolling Stones, y es una canción que se llama You Got the Silver. Aquí está la música, muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias. Soy Yosvani Acevedo Ramos, y los espero en el próximo encuentro de Hablando Claro. What's in your eyes? I saw them flashes like hypnotized. You fill my cup, babe, that's sure. Let's come back for a little more. You got my heart, you got my soul, you got the silver, you got the gold, you got the diamonds from the mine. Well, that's all right. It'll buy some time. Claro.